provocándome. Sensual, baile sensual. Ya no sigas, ya no aguanto más. Sigues ahí, mirándome. Me sonríes como invitándome a rozar tu piel. Tu cuerpo, tus ojos, por Dios, qué mujer. Me miras, sonríes, provocas, voy a enloquecer. Estás ahí, bailándome, con tu pelo suelto provocándome. Sensual, baile sensual, ya no sigas, ya no aguanto más. Sigues ahí, mirándome. Cuerpo, tus ojos, por Dios, qué mujer. Me miras, sonríes, provocas, voy a enloquecer.